kırılık yapmış yansın. Senin yine mutlu ol. Ne kadar mesela bunun bu şekilde yiyorlar. Şu an burada kıyafetli olan kalbinde senin. Abi ne diyor aklına mağaz yok. Şu kötüye var da seni değil misin tam duyuyor ya. Şu kötüye var ne var? Tam tam var ne var? Ama gel leğedir. Leğe zavuru senin senin bu son. Tam o çiğ kötüye var şartını taptırma şartı. Ne yalnız da duyuyor ya. Pero no es fortuito que estemos reunidos todos acá hoy, porque hemos tenido evidentemente conexiones kármicas desde otras vidas, conexiones con el Dharma, que como resultado del cual se produce este tipo de reunión en el cual vamos a compartir enseñanzas. No solamente las enseñanzas o las conexiones del Dharma, también hemos tenido o mantenido entre nosotros una conexión que no ha sido dañada, sino que es correcta también. Aslında sen de yoni tamam sanjiri, sen din namı sanjiri, onu da Allah'a çömezdi. Aslında tamam sanjiri geçtik bari. Sen din namı da Allah'a götürmez, aslında o da niye mümkün değil. Kongi şirafı diye hak olsun değil. Cuma deyorsan sanjiri mümkün değil. Sen de damaz olsan tamam sanjiri, sen de yoni mutlu geçtik bari çağırıyor. Aslında o da bu davası sanjiri. Cuando hablamos de que tenemos conexiones del Dharma y que también hemos mantenido compromisos correctos, lo que estamos diciendo es que en realidad hablamos de Buda, de Dharma y de Sangha. Buda es Buda es aquel que se ha iluminado, pero también Buda es la esencia de nuestro ser, de cada uno de nosotros. En tanto alguien tenga una mente como la nuestra, en esencia, esa es Buda, la naturaleza de Buda. Quiere decir que decir Buda, Buda es algo que desde tiempo sin comienzo, eso es lo que somos en forma original. Se dice que todos los seres somos Budas en forma esencial y original, pero que en forma temporaria tenemos velos que están cubriendo esa budidad. Y por eso cuando uno purifica completamente esos velos, reconocemos esa budidad innata que tenemos y en esencia entonces somos todos budas. Es por eso que podemos hablar de esa igualdad entre todos nosotros, ya que aunque Buda es la figura que dio las enseñanzas, también somos nosotros en nuestro estado original, lo mismo que él. 다진이래 Şişibane kanlıydı. Ama sana ne diyor? Yıkıydı oraya. Yıkıydı oraya kanlıydı. Ooo. Ama yiyin derekçe kıyık olursan sana çok boyunca derek kıyık olursan daha iyi olmalı. Ama sana böyle yiyin de bak. Daha iyi olmalı. Yiyin de. Yiyin olmalı. Yıkıyı olmalı. Daha meyvetli. Benim o da daha değil diyecek konu. Kapsamışta bastım. Hak boyu olmalı. Daha değil diyecek. Tat. どういう意味じゃんばしらやん。さて、どういう意味で。ダディってこれさ。自分でもこれ。だけなりにこらってなりより。それを。で、けらたたたのと。とたちも一緒にな。はじゃちも、とばちも、ばもまちも、だもだまもすぐよれて。いや、ちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっ ki botawa chale yare. Chalo ti che kore nima gore. Samhin ki zore. Tiri tira da jate la ni de samhin ki zore dorji pala tini. Tango so kripta chi bo jia kang nima sanyo Si bien en esencia y en nuestro estado original somos todos Budas, ¿qué es lo que impide que en este momento no seamos Budas, sino que seamos seres comunes? Principalmente aquello que impide reconocer y vivenciar exactamente lo que somos es el egocentrismo, es esa fijación en que hay una identidad intrínseca en nosotros que se manifiesta como egoísmo o como egocentrismo, y siempre estamos centrados en nosotros mismos. Ahora, la forma de entonces destruir ese obstáculo que nos impide vivenciar exactamente lo que somos es destruir ese egocentrismo mismo, y esencialmente lo que ello significa es la práctica del amor y la compasión. Es, en otras palabras, el altruismo. El altruismo consiste en no pensar en nuestro propio beneficio, sino que estar pensando en el beneficio ajeno. Cuando nuestro pensamiento y nuestra actitud es altruista y pensamos en el beneficio ajeno, ahí no hay egocentrismo, y por el contrario, cuando pensamos en nosotros mismos, ahí el otro no entra en ese pensamiento. Entonces, cuando hablamos de cómo destruir ese egocentrismo, ahí estamos hablando del Dharma, que es el sistema que hace que podamos completamente destruir ese egocentrismo, ver que en realidad no hay tal cosa como una identidad intrínseca que llamamos yo. Eso es lo que se llama la verdad absoluta en el budismo, y es lo que se enseña en las grandes enseñanzas principales del budismo, en las cuatro escuelas principales del budismo en Tibet, también en grandes enseñanzas como el Mahamudra, el Dzogchen, el Madhyamika y demás. En esencia hay muchos tipos de enseñanzas, pero fundamentalmente la base fundamental de cómo es que uno destruye ese velo que cubre nuestra naturaleza básica, esencial, totalmente iluminada, la naturaleza de Buda, es la práctica del amor y la compasión. Es como que todos los seres fuéramos el océano, esencialmente nuestro estado original, pero debido al egocentrismo y a esa fijación que tenemos en nuestro propio beneficio, surgimos como si fueran masas de hielo. Entonces, cuando una persona que no conoce bien y no tiene bien la inteligencia para ver la verdadera naturaleza de las cosas, va a ver que los seres somos como pedazos de hielo. Pero alguien que ve más allá sabe que en realidad el hielo es una cuestión temporaria que se manifiesta por condiciones en el agua, y del agua entonces se transforma en hielo, pero en esencia es agua, aunque aparezca ser hielo. De la misma manera, nosotros los seres somos esencialmente Budas, pero por el egocentrismo entonces nos manifestamos como hielo y estamos siempre dentro de ese dentro de ese ámbito de la creencia en nuestra propia existencia y de buscar siempre nuestro propio beneficio, sufriendo, pasando dolor y teniendo la existencia en la forma que cualquier ser en el samsara, la existencia condicionada por la ignorancia, la tiene. Ahora, cuando hablamos de que la compasión, el amor y el altruismo son elementos que diluyen ese hielo y que hacen que vivamos de acuerdo a lo que realmente somos, eso no solamente se encuentra en las enseñanzas budistas, en donde desde ya que se las encuentra, como por ejemplo en las 37 acciones de un bodhisattva, las enseñanzas de un bodhisattva, y también las otras enseñanzas budistas, que están en sí mismas, están todas resumidas en lo que vamos a ver de la práctica del Mahamudra, sino que también lo podemos encontrar en todas las otras tradiciones espirituales, en el cristianismo y en otras tradiciones espirituales de la misma manera. La razón por la cual existen las otras relaciones en todas las tradiciones espirituales es por la enorme importancia que tiene. La esencia de todo el sendero es la práctica del altruismo, que incluye el amor y la compasión, porque ello es lo que derrite el hielo de nuestro egocentrismo. Para llevar a cabo esa para hacer que este hielo en el cual estamos, que es esa fijación en nuestro yo, para hacer que ese hielo se derrita, entonces es necesario tomar refugio en Buda, en Dharma Sangha, tomar refugio en Buda, que en esencia es lo que originalmente somos. Buda es el maestro, el Dharma es justamente las prácticas que hacen que lleguemos a conocer eso, porque esas prácticas significan practicar el altruismo, el amor y la compasión, y ese amor, el altruismo y la compasión son los que derriten el hielo. Y finalmente Sangha son todos aquellos que también comparten ese ideal del altruismo y por lo tanto saben que se beneficia a los demás y que se practica lo positivo y también que se abandona todo lo que es negativo. En ese sentido, eso, todos los que comparten ese ideal son los que forman el Sangha. Tomando refugio en Buda, Dharma, Sangha, y principalmente practicando el Dharma, que significa desarrollar el amor y la compasión. Entonces, de esa manera, el calor del amor y la compasión que vamos desarrollando va a derretir el hielo ese, que significa estar completamente y siempre centrado en nosotros mismos, sufriendo dentro de nuestra propia existencia justamente por esa creencia. Si no hacemos nada y dejamos que el hielo permanezca afuera, en un lugar de frío, no se va a derretir. Tenemos que hacer algo para derretirlo. Y cuando hablamos de las tres joyas, Buda, Dharma, Sangha, Buda es el refugio último, es el refugio absoluto. El Dharma es justamente tiene que ver con esta práctica de lo que se llama el bodhicitta, o la actitud altruista de alcanzar la iluminación para el beneficio de los demás, y que consiste en engendrar en nuestra mente ese pensamiento de la iluminación, de alcanzar la iluminación para el beneficio ajeno. En segundo lugar, hacer lo necesario para que se incremente este pensamiento y crezca cada vez más, y en tercer lugar, evitar que se deteriore. Estos tres aspectos constituyen la práctica del Dharma, y Sangha son aquellos que comparten ese mismo ideal y que también indican a los seres o transmiten el voto del Bodhisattva y demás, para que nosotros podamos caminar en ese sendero del Dharma que nos va a llevar al estado de Buda. Todo lo necesario para que recorramos el sendero basado en el desarrollo del bodhicitta, esta actitud altruista, y cómo hacer para que al principio se engendre en nosotros y que podamos experimentarlo, en segundo lugar que no se deteriore y que en tercer lugar crezca cada vez más, está explicado en las 37 prácticas del Bodhisattva. Está todo incluido en este texto. Este texto incluye todo el sendero budista. Vamos a leerlo todos juntos, este texto, el texto raíz, las 37 prácticas de Tom Sampo. Por siempre rindo homenaje respetuosamente con las tres fuerzas de cuerpo, palabra y mente a los supremos lamas y al protector, a los hipesas, quien aún percibiendo de que todo fenómeno carece de ir o venir, fuerzan direccionalmente por el bienestar de los que transmigran, los budas perfectos, fuentes de auxilio y felicidad, que esto a su vez depende de conocer sus prácticas. Por esta razón, voy a explicar ahora las prácticas de los bodhisattvas. Es una práctica de los bodhisattvas con el fin de liberarse de los mismos y los demás del océano de la existencia física, escuchar, reflexionar, meditar día y noche sin distracción, aquí en este tiempo en el que hemos tenido el gran navío de la libertad y fortuna tan difícil de conseguir. Es una práctica de los bodhisattvas abandonar su tierra natal, que tiene como agua frustraciones de deseo por el grupo de amigos que como el fuego tiene un odio abrasador por el grupo de los enemigos y que posee las tierras de los conocimientos que busca avanzar y avanzar. Es una práctica de los bodhisattvas recurrir a la soledad mediante el abandono de los objetos nocivos. Las emociones afectivas disminuyen gradualmente mediante la ausencia de la distracción. La práctica de la virtud aumenta naturalmente. Mediante la claridad mental se genera la verificación de la doctrina. Es una práctica de los bodhisattvas renunciar a esta vida. Nos separamos de los amigos más próximos que nos acompañaron durante mucho tiempo. La riqueza de los objetos adquiridos con esfuerzo quedan atrás y el huésped de la conciencia abandona la posada del cuerpo. Es una práctica de los bodhisattvas abandonar las malas amistades cuya compañía incrementa los tres venenos del deseo, el odio y la ignorancia. Provoca el deterioro de las actividades de escuchar, reflexionar y meditar y hace que el amor y la compasión se vuelvan inexistentes. Es una práctica de los bodhisattvas apreciar más el propio cuerpo, el guía espiritual excelente, al cual cuando confía en él, hace que la plata desaparezca y que las buenas cualidades aumenten como la luna que siempre. ¿Quién podría ser protegido por una deidad humana cuando también ella está atrapada en la prisión de la existencia psíquica? Por lo tanto, es una práctica de los bodhisattvas tomar refugio en tres joyas que no decepcionan o buscan. El conquistador dijo que los sufrimientos de las migraciones desfavorables, tan difíciles de soportar, son frutos de las acciones negativas. Así pues, es una práctica de los bodhisattvas jamás cometer acciones negativas a una costa de su propia vida. La felicidad del tres reinos de la existencia física se desintegra después de un breve momento como rocío en una luna de hierba. Por consiguiente, es una práctica de los bodhisattvas buscar el estado supremo de la liberación individual. ¿De qué sirve mi propia felicidad si mis madres, que han sido bondadosas conmigo desde tiempos sin principios, que estoy haciendo? Así pues, es una práctica de los bodhisattvas generar la intención altruista para alcanzar la iluminación con el fin de liberar a los infinitos seres conscientes. Surge el deseo de la felicidad para uno mismo, mientras los budas perfectos nacen del altruismo. Por lo tanto, es una práctica de los bodhisattvas intercambiar completamente su propia felicidad por el sufrimiento de los demás. Cuando una persona impulsada por el gran deseo roba toda su riqueza o envía a otro que lo haga, es una práctica de los bodhisattvas dedicar a esa persona su cuerpo, sus recursos y virtudes de los tres tiempos. Si alguien les corta la cabeza sin que ellos tengan la más mínima culpa, es una práctica de los bodhisattvas movidos por la compasión tomar sobre sí mismo las acciones negativas de esa persona. Cuando alguien proclama a través de un millón de mundos toda clase de cosas malas acerca de ellos, es una práctica de los bodhisattvas hablar con amor sobre las buenas cualidades de las personas. Si alguien irrumpe en medio de una gran asamblea y señalándoles habla mal de ellos, es una práctica de los bodhisattvas inclinarse respetuosamente hacia él, recibiéndole como un bien espiritual. Cuando una persona la aprecia tanto como su propio hijo, lo considera como un enemigo, es una práctica de los bodhisattvas extremadamente misericordiosos, como una madre cuyo hijo ha sido abatido por la enfermedad. Cuando un ser igual o inferior a ellos les deshonra movido por orgullo, es una práctica de los bodhisattvas elevar a esta persona por la vida de su cabeza como un burro. Aún despojado de su sustento, siempre despreciado por los demás y afligido por terribles enfermedades y demonios, es una práctica de los bodhisattvas no desalentarse y tomar sobre sí las malas acciones y los sufrimientos de todos los seres. Aunque sean famosos y respetados por muchos seres y hayan obtenido una riqueza similar a la de Vajrasana, es una práctica de los bodhisattvas carecer de presunción, comprendiendo que la gloria y la riqueza de la existencia física no tiene sentido. El enemigo interno del odio no ha sido dominado. Cuando uno intenta dominar a los enemigos externos, estos aumentan. Así pues, es una práctica de los bodhisattvas ayudar su propio continuo con los soldados de la amor y la compasión. El reino del deseo como el agua salada, incrementa el apego, no importa lo mucho que se utilice. Por lo tanto, es una práctica de los bodhisattvas abandonar inmediatamente las cosas que generan apego y deseo. Todo cuanto aparece de la rosa de la mente en sí está libre del principio de los extremos de las elaboraciones. Es una práctica de los bodhisattvas, sabiendo simplemente eso, impedir que los signos de objetos y sujetos surjan en su mente. Cuando se encuentran con objetos atractivos, es una práctica de los bodhisattvas percibirlos como falsos, aunque su apariencia sea tan bella como un arco iris de verano, y abandonar el apego y el deseo. Acceder a las falsas apariencias de los diversos sufrimientos, como la noche de un niño de un sueño, uno queda exhausto. Por ello, es una práctica de los bodhisattvas percibir como erróneas las condiciones desfavorables con las que se encuentran. Si aquellos que desean la iluminación han de entregar su propio cuerpo, ¿para qué hablar entonces de las cosas externas? Así pues, es una práctica de los bodhisattvas darlo a la mano, sin desear para ellos mismos ninguna competición ni beneficio. Y cuando uno carece de la disciplina adecuada, no puede obtener su propio beneficio. Afirmar que el beneficio de los demás podría ser alcanzado provoca hilaridad. Por consiguiente, es una práctica de la bodhisattva guardar la ética sin que sus percepciones se vean mezcladas con la existencia ética. Para un bodhisattva que anhela los bienes que surgen de las virtudes, todos aquellos que le dañan son como un tesoro de joyas. Por lo tanto, es una práctica de la bodhisattva cultivar la paciencia sin tener odio ni remordimiento por ninguno. Si los oyentes y los realizadores solitarios alcanzan únicamente su propio beneficio, se esfuerzan de tal modo que ni siquiera se defendían para pagar el fuego que prendió sobre su propia cabeza, es una práctica de los bodhisattvas estar en paz, comúnmente de buen cualidad, por el bien de todos los seres transmigrantes, comprendiendo que las emociones afectivas son completamente conquistadas por la visión superior profunda, perfectamente dotada de la actitud mental. Porque uno no puede alcanzar la perfección de dimensión mediante las otras cinco perfecciones, y este es el día que lo volcaba y lo volcaba y no con el volcar las esferas, objeto, sujeto y acción. Si uno no analiza su propia parte, no puede aceptar ninguna práctica como lo hace su alcance. Por lo tanto, es una práctica de lo que los cargos examinan continuamente su propia parte y abandonar. Si lo bolizaba, no vive de las emociones negativas, es una parte de lo que los cargos y es lo mismo que genera. Por lo tanto, es una práctica de lo que los cargos habla de la parte de esos que han estado en el libro cielo. Discutir un y una otra vez, porque el bien es el servicio, hace que las actividades de escuchar, reflexionar, meditarse y servir. Así pues, es una práctica de bodhisattva abandonar el apego por el mismo impulsor. Las palabras duras perturban las mentes de los demás y hacen que la conducta de bodhisattva se desvíe. Por ello es una práctica de bodhisattva evitar el estado de dura de los aspectos de la vida. Y además será difícil de entregar el movimiento. Así pues, la práctica de destruir las en pocas palabras, es una palabra que nos salva conseguir el bienestar a los demás, obteniendo continuamente la gracia y la perfección, conociendo el estado de su propia mente. Una práctica de los la vida, Las tres enseñanzas de Mahamudra, de Mahasandhi o Dzogchenpo y de Madhyamika o el camino medio, todas ellas hablan de la esencia de nuestro ser, como que es la naturaleza búdica. Esa es la naturaleza original de nuestro ser. Todos los seres esencialmente somos Budas. Budas no es alguien que está afuera de nosotros, sino que Buda o el estado de Buda, de iluminación completa, está en nosotros mismos, es nuestra verdadera naturaleza. Pero está en este momento está eclipsada por los velos de la los velos temporarios que cubren debido a las emociones aflictivas y también a los pensamientos conceptuales. Si erradicamos esos velos de emociones aflictivas, pensamientos conceptuales que nos impiden vivenciar esa naturaleza básica y esencial de nuestro estado de Buda, entonces ahí nos volvemos o vemos que somos completamente Budas y vivimos desde ese nivel. Es decir que la budidad es algo innato a nosotros y la naturaleza esencial de nuestra mente es lo que se llama el Mahamudra. Cuando hablamos de Mahamudra, Mahamudra es esa naturaleza búdica. Esa naturaleza búdica es la causa de nuestra budeidad, porque sin ella no podríamos llegar a ser un Buda, que es lo que siempre fuimos. Sajjā 나타고만 이제 가요 보야 이런 말을 했잖아. 근데 생부 내려오는데 동문에는 뭔 말을 했지. 내 감이도 안 걸리는데 생부 내려오는데 바닥으로 막 보면 좀 보지 뭐 착지로 착사를 착지 지금 호랑이 내려올 때 쳤다 오라 파 열로 맞고 서로 열로 맞고 오라 생부 내려오고 또 오라 막 보면 이 착지로 막 탐내가 오래 나보고 이제서 만나 나보고 통풍이 심화되었다 아니잖아. 아니 호야를 막 싸워 막 하면 싹 똥들이 똥마들이 가면 호야하면 막 나파다 그래 싸워가지는데 오 똥마리에서 심화 싸워오는데 이 심화 싸워오는데 다니는 통풍이 싸워오는 이런 말이 있어요. 니스는 이 시인들은 그래 요대서 이런 말 내게서 이런 말이 가야 너도 내가 빼놓고 나담 주에 딱 한 종류 이렇게 오 제가 또 엄마한테 사과하고 어 나 이 생을 내려오게 생을 내려오면 이제 하고서나 자는 홀로 이제 빠져 와서 이 내려오게 하고 콘디에게 취급하면 생이 종류를 오르고 이렇게 코가 같이 자치네요. 생을 종류 사제 같이 자치네요. 생을 오 콘디에게가 생을 주죠. 그 자식으로, 고대기가 또 자식으로, 다 자식으로. 마하무드, entonces, es la esencia de nuestro ser, es la naturaleza de nuestra mente. Cuando hablamos de no poder percibir esa naturaleza esencial, es como el agua que está turbia, pero cuando el agua se vuelve translúcida, ahí es cuando somos un Buda. Y cuando hablamos del Mahamudra, entonces esa es la naturaleza de nuestra mente. ¿Cómo es la naturaleza de nuestra mente? Hay varias maneras de describirla o de referirnos a ella, pero en general se dice que es esa sabiduría primordial sin dualismo o no dual. ¿Y eso qué significa? Significa que esa cuando esa naturaleza de la mente está cubierta por pensamientos de todo tipo, pensamientos conceptuales que nos impiden experimentarla tal cual es. Eso es lo que primero vemos en nuestra mente, pero cuando esos pensamientos conceptuales se van disipando, entonces lo que queda, que es la naturaleza de nuestra mente, es en realidad vacía. Se dice que la naturaleza de nuestra mente es vacía o es la vacuidad, pero lo que eso significa es que cuando ya se han erradicado todas las formas mentales conceptuales, no hay nada para ver en ella, no podemos decir que es algo, y por lo tanto eso quiere decir que es vacía, es como el espacio, ya que no hay nada que podemos identificar. Sin embargo, hay una cognición que es clara, la claridad de nuestra mente no es simplemente vacía, ya que no hay nada que podamos encontrar como que la identifique, pero dentro de ese espacio de la naturaleza de la mente igual hay una cognición. Eso es la claridad de nuestra mente. Esa claridad de nuestra mente no es algo que estemos viendo como si fuera un objeto, que está siendo percibido por un objeto. Es por eso que esa claridad, que es la cognición misma, es esa sabiduría no dual, ya que trasciende sujeto y objeto. Por lo tanto, no podemos decir de la naturaleza de la mente que no existe, por el mero hecho de que no encontremos nada que la identifique, ni tampoco podemos decir que exista, porque en esencia trasciende el dualismo y trasciende... Perdón. No podemos decir que exista porque no encontramos nada en la esencia de la mente, ya que está vacía de una identidad propia, es como el espacio. Tampoco podemos decir que no exista porque está la cognición, que eso es la manera de expresarse la mente, esa cognición, que es una cognición, una sabiduría no dualista. Entonces no podemos decir ni que existe ni que no existe, y sin embargo de esa mente surge todo el samsara y todo el nirvana, ya que es esa mente la que está confundida, forma el samsara, todas las manifestaciones de el samsara, que es esta existencia condicionada por la ignorancia, no son más que mente, es decir, que el samsara surge de nuestra mente, y el nirvana, es decir, el estado de iluminación, el estado de Buda, también surge de esa mente, es decir, que tanto samsara y nirvana surgen, se originan en nuestra propia mente. Desde ese punto de vista, nuestra mente es enormemente vasta. Pero tenemos que preguntarnos, ¿para qué nos sirve tener la realización o la vivencia del Mahamudra? ¿Para qué sirve eso? Lo que sucede cuando tenemos esa realización, cuando vivenciamos el Mahamudra o la naturaleza de nuestra mente, entonces lo que sucede es que se corta el nudo que nos ata al samsara. Y samsara es una situación de existencia que está plagada por sufrimiento. Nosotros tenemos en este momento una existencia humana y pensamos que esta existencia humana es algo que también tiene sus placeres y sus felicidades. Por ejemplo, nuestro cuerpo, puede ser que sintamos que tenemos un cuerpo humano, este cuerpo es algo que por ahí es muy bello, con el cual podemos hacer un montón de cosas, pero en realidad si lo pensamos bien, el cuerpo también es una fuente de muchos tipos de sufrimientos y dolores. Eso se debe a que la existencia samsárica, que se origina por las emociones aflictivas, está marcada por el sufrimiento, y no importa en qué existencia o qué reino de existencia estemos en samsara, en todos los reinos de existencia no hay más que sufrimiento. Permanecer en ese océano de existencia implica entonces continuar sufriendo. Y sin embargo, cuando tenemos la realización del Mahamudra, lo que sucede es que esa realización rompe con el nudo que nos está atando al samsara, con esa garra que nos mantiene sumidos en el samsara, y de esa manera nos liberamos del sufrimiento, porque la realización del Mahamudra implica que empezamos a percibir a todos los elementos de nuestra existencia como si fueran ilusorios, porque realmente es lo que son. Son ilusorios, como en la primera estrofa de las 37 prácticas del Bodhisattva se dice, todos los fenómenos de la existencia son ilusorios, no son reales. Por no tomarlos como ilusorios, sino que por el contrario, fijarnos y apegarnos a ellos como que son reales y concretos, es que sufrimos. Gracias a la realización del Mahamudra, vemos que en realidad no son concretos, sino que son ilusorios, y de ahí en adelante ya dejamos de sufrir. Tri, La forma de llegar a esa vivencia, a la realización del Mahamudra, a la vivencia, o más bien dicho, a la vivencia de la naturaleza de nuestra mente, es se puede llevar a cabo o por análisis, en forma analítica, utilizando nuestra lógica y nuestro intelecto, o también en otra forma más contemplativa. Cuando hablamos de las tres grandes enseñanzas de Madhyamika, Mahamudra y Dzogchen, la escuela del Madhyamika es un enfoque a través del cual, en forma analítica, utilizando todos los argumentos lógicos, con nuestro intelecto llegamos a una conclusión final de la naturaleza de la realidad. Ese es un camino para llegar a conocer la naturaleza de nuestra mente. Pero también está otra manera que utiliza las bendiciones de las bendiciones de los maestros a partir de la devoción del discípulo. Y esa es la práctica en la cual las tradiciones contemplativas se basan, como por ejemplo en el caso de Milarepa, en el cual básicamente la práctica consiste en que la mente se observa a sí misma y con la influencia espiritual de las bendiciones que surgen a partir de la devoción que tiene el discípulo, entonces esa tradición que se basa en la práctica espiritual y las bendiciones es la que lleva al practicante a vivenciar, a reconocer la naturaleza de su mente. Esa tradición es la que se practica en el Mahamudra de Dzogchen. O sea que en realidad son tres nombres, porque son tres tradiciones: Madhyamika, Mahamudra y Dzogchen, pero las tres llevan a un mismo punto final, que es la vivencia de nuestra naturaleza de la mente. Cuando conocemos el Mahamudra, lo que ocurre es que con esa realización de la naturaleza de nuestra mente, entonces el fuego de esa sabiduría primordial, que es esa misma naturaleza, es capaz de quemar y destruir las aflicciones negativas, el karma y sus propensiones, que son en sí mismo lo que significa nuestra existencia samsárica. Cuando conocemos esa naturaleza de la mente, cualquier aflicción negativa que surja, automáticamente, porque conocemos la naturaleza de la mente, esa misma se disuelve y no causa ningún daño. Y cuando eliminamos, por ejemplo, si tomamos la ira, el rencor, ese tipo de emoción aflictiva que surge, por conocer la naturaleza de la mente, aunque surja esa ira o el rencor, automáticamente no deja ningún daño, porque se disuelve y desaparece. Y al desaparecer el rencor, o al desaparecer la ira y el odio, también desaparece los infiernos, es decir, una parte del samsara, porque eso es lo que es el samsara. El samsara es lo que se proyecta en nuestra mente. Cuando podemos liberar el odio, entonces también se libera el infierno. Quiere decir que las ventajas de la práctica del Mahamudra, de conocer la naturaleza de nuestra mente, de vivenciarla, son esas. Es decir, destruimos completamente el samsara, que está producida por el karma, por las emociones aflictivas y también por esas propensiones kármicas que existen en nosotros. Cuando llegamos entonces y continuamos en el sendero del Mahamudra, podemos llegar a ser completamente un Buda, es decir, porque nos lleva a la realización de la dimensión más sutil de la iluminación, que es el Dharmakaya. Y una vez que alcanzamos esa realización, entonces manifestamos para el beneficio de los demás el Rupakaya, que es las dos dimensiones de la forma, el Sambhogakaya y el Nirmanakaya. Y todo ello se ocurre por la realización misma del Mahamudra. Ahora que hemos entendido la importancia de lo que significa el Mahamudra y por qué es importante tener esa vivencia, entonces bueno, podemos empezar a considerar cuáles son las técnicas, unos métodos que nos llevan a esa realización. Ya hablamos entonces del estado de la budeidad, el estado de Buda. ¿Y qué es el estado de Buda? Cuando hablamos de esa budeidad, entonces se dice que todos los Budas son lo mismo en el espacio de la sabiduría primordial, de esa sabiduría primigenia u original. Esto significa que hayan 100, 1 millón, 100 millones o 100 mil millones de Budas, en esencia todos ellos son lo mismo, porque es la misma esencia de todos, que es ese estado de budidad o de iluminación innata, y eso es la unión indivisible de vacuidad y compasión. En esencia todos los Budas son vacuidad y compasión, aunque manifiesten en millones de formas. Lo que eso quiere decir entonces es que en un Buda están contenidos los infinitos Budas, y un Buda también se manifiesta como infinitos Budas. No hay ningún tipo de discordancia con eso. ¿Por qué? Porque tienen todos una misma esencia, que es vacuidad y compasión en unión. Es lo mismo que sucede con agua. Podemos decir que hay agua en los océanos, en los lagos, también en gotas de rocío. Hay varias formas de agua, pero en última instancia no son más que agua. En ese sentido son todas lo mismo, que es el agua. De la misma manera, en esencia todos los Budas son la compasión vacua, esa es la esencia de todos los Budas, y después pueden manifestar en formas distintas y hacer todo tipo de actividades iluminadas, o también desde el punto de vista de nuestra mente. En esencia, nuestra mente es la misma para todos, pero debido a la confusión del samsara podemos aparecer en distintas maneras como distintos tipos de existencias, y en cada una de ellas también distintos tipos de seres. Pero aunque aparezcamos en formas distintas y hagamos todo tipo de actividades, en esencia no somos distintos. En ese espacio no hay diferencias. Lo mismo sucede con los Budas. Evet demişsiniz, ben hatta bir sakin reyit gördüm, oldum. Reyit ettik gördüm, kareydi. Sanki daha açık oraydı. O da sanki ya sen de, sonra sen de adam. Tamam da sen de niyam diyor öyle. Sen de reyit ettik gördüm. Sen de sanki niyam diyor öyle. Sonra tamam be. Bana bir de sonra tamam şifa edeyim ben artık. Tamam adam ne sonra şifa edeyim. Kalsana konu, hiçbir tehlikede pek oluyorlar. O çevredeki yine sevdiğimi konuyu olmalı. Abi kartonu onu sevmem ben o kadar çok mutlu da abi ooo şimdi şey yaptı sadece herhalde sevmedin mesela da öyle satın sal diyorlar rangı sen değil sal diye koyuyor muyum sadece yeni de ucuk sadece de zıpte yapıyor olmalı rangı sen de tamam diyor rangı sen de şey yaptı ne o babamdan babamdan şey yaptı ne diyor diyor sen de tamam diyor. Ne sorun var sen diye oluyor işte. O bizim fizik gördüğü sadece bir sende ne oluyor ne? Ben sadece giriyorum. Garanti sen diye giriyorum. Ne diyeceğim? Ne? Se habla de que esa budidad es convergente y está es como una unión con nosotros mismos. ¿Qué es lo que significa eso? Que ese estado de Buda no es un estado que haya un Buda externo que nos está impartiendo u otorgando esa iluminación, sino que es nuestra propia mente. Milarepa habla de la mente común, Tamel Dishepa es una palabra en Mahamudra, que indica ese estado natural, esencial de la mente. Mente común se la traduce, quiere decir mente natural, no la mente común de cualquiera, sino, eso es una acotación mía del traductor, sino que es la mente natural, la mente desnuda. No la mente que tenemos que está complicada y siempre dirigida hacia afuera, con todos los objetos que percibimos, sino que dando vuelta a esa misma mente, y esa misma mente observándose a sí misma, llega a conocer su estado totalmente natural, totalmente normal, básico y esencial, y eso es lo que significa el estado de Buda, dentro de nosotros mismos, no es otra cosa que eso, y es por eso que se dice que esa budidad es coemergente con nosotros mismos, ya que es innata. Lama 라마 제일 신인 상태. 그거 소문 온거 톡 죽어요. 제 톡 죽어도 신이 남자 죄인 남파되는 죽어 남파다고. 죽어 천 보다 남파다고. 얘라 남파다고 조금 먹고 자고 먹고 안 남파되다. 인지 신데. 어. 누가 내 뜻 인지. 그래서 결국 아까 선물로 우리 미미대로 됐지. 원이 더 눈에 동글 좀 붙었다. 사실 탐지에 톡을 좀 받치지 않아. 아니, 어래. 바다하고 세를 아시던 때나, 오, 똥만 막아다가 차지는. 근데 남기 싸움이 있으면, 아니, 쟤와, 어래. 누가 내가 쟤와 치고, 쟤, 감히 통제해야 되네. 눈에도 와. 오, 사실 탐지가 눈에 전부 대를 띠네. 근데 무슨 노화 탐지가 되니, 난 말을 못 봐야 되나? 센 상제 이바지 내로 마토 다 지가 다를 좀 했지 다지니도 말을 걸면 봐야지 센 내로 마토 가지 나 그냥 봐다 다 지니지 아래 다지 있었다면 있었다 듣지 봐야지 상제 하고 오면 와 센 내로 마토는 무슨 다지 있었나 그리고 오래 오 대지 다지 있었나 와지 오래 톡 제가 지금 어제 제가 다지 있었으면 아 마주 있네 봐 있었네 봐 오래 Mabate, Dadi, Mabate, Sesuma, he present then a make it, you know, making a lap. Tala, make me a summer. Yasa, what are ya? Don't tell me, Maria. Don't tell me, Maria. Same to me. But same to tell some cemetery, you'll be kind of like you will make. Oh, Kusema did a Napata or Macham Napata, who did a Nadia, you'll be kind of taxes out. Mendo, she's a married and I. 니야 요디야 하고 삼아 니디야 하고 삼아 된다 파타로 차오이로와 오 마르고 바 센데 에디 어따티 강들라 마 열심히 삼세 에디 Al principio en este texto se comienza con un homenaje del autor y también un compromiso para escribir el texto y que se dirige a los lamas a los maestros del linaje en los cuales bueno, lo voy a leer, voy a traducir del inglés y después voy a explicar lo que se explicó. Aquellos que disipan la oscuridad de la ignorancia de los seres expandiendo en miles de rayos incesantes de compasión a través del cielo de lo que es libre de originación, que es puro, es el puro espacio de los fenómenos, a todos los gurús sublimes les rindo homenaje. Esto lo que significa es cuando se está dirigiendo a todos los sublimes gurús, entonces en las palabras en tibetano está hablando de que la mente de todos los gurús es el Dharmakaya, su cuerpo es el Nirmanakaya, su voz es el Sambhogakaya. Pero al decir que se dirige a los gurús cuyas mentes son como el espacio infinito, lo que implica es que sus mentes son como el espacio, ya que carecen de realidad concreta y sin embargo no es la nada absoluta, sino que en ese espacio de la mente está la claridad de la sabiduría primordial. Esta claridad de la sabiduría primordial surge sin ningún impedimento. La razón de ella, y que no tenga ningún impedimento, es porque en esencia es vasta y vacía como el espacio. Ahora, esa naturaleza o esa esencia de la mente de todos los gurús, que es el Dharmakaya, es también la esencia de nuestro propio ser, que no podemos percibir porque tenemos esa fijación en la existencia de nuestro ego. Eso es lo que no nos permite percibir eso. Nosotros, los seres de este lado, somos los que estamos relacionándonos con los gurús sublimes, cuyas mentes son abiertas como el espacio y también con infinita sabiduría, esa sabiduría sin ningún impedimento. Y para nosotros, nuestra percepción actual es una percepción dualista, porque percibimos todo, ya que tenemos esa fijación en nosotros mismos, en términos dualistas de nosotros mismos y también del otro. Cuando vemos a otra persona, por ejemplo, si vemos a otra persona, la vemos como separada. No se nos ocurre pensar que en esencia esa otra persona es igual que mi propia mente, porque si realmente lo viéramos de esa manera, veríamos que esa otra persona es mente y yo también soy mente, y por lo tanto esa división dualista tal cual se manifiesta en mi percepción la vemos como un error, porque en la realidad de las cosas eso no es así. Entonces, cuando destruimos la fijación en nosotros mismos como el ego, como una identidad intrínseca, eso también se destruye, ese dualismo de sujeto y objeto, y vemos cómo todo puede pertenecer a ese espacio en el cual no hay ningún tipo de dualidad concreta. Al principio de este texto, entonces, hay este homenaje que es como que hago una postración, literalmente es lo que dice, postración al guru, al maestro espiritual, o al amigo espiritual, que es el guru. A un guru en realidad es el que personifica en sí mismo, es la presencia misma de las tres joyas, el Buda, el Dharma y el Sangha. Cuando hablamos de las tres joyas, en realidad el guru incluye a las tres joyas, pero principalmente su sentido es más bien relacionado con el Sangha, porque el Sangha, que es la comunidad que nos ayuda a transitar el sendero, es justamente lo que hace un guru, porque es el que nos enseña cuáles son las cosas que tenemos que evitar y qué es lo que tenemos que practicar para llegar a la budidad. Entonces, cuando nos dirigimos al guru y rendimos homenaje, como dice acá en las primeras palabras, rendir homenaje implica tres aspectos, porque tenemos tres aspectos nuestros: físico, el verbal y el mental. Entonces, rendir homenaje desde nuestro físico es hacer postración o inclinar nuestro cuerpo. Rendir homenaje con nuestra voz es hacer alabanzas y oraciones que estén dirigidas hacia el maestro. Y hacer o rendir homenaje desde nuestra mente es justamente sentir la valoración de lo que significa nuestro maestro espiritual, en forma también de devoción, porque tener un maestro espiritual es sumamente importante para nosotros, no solamente en esta misma vida en la cual hemos encontrado un maestro, porque a partir de esa relación sabemos bien qué es lo que tenemos que practicar y qué tenemos que abandonar para llegar a la completa liberación del estado de Buda, sino que también es una relación que se prolonga en todas nuestras vidas futuras. Y al así rendir homenaje y relacionarnos con nuestro maestro, también entendemos que en todas nuestras futuras vidas vamos a tener el mismo tipo de vínculo, a partir del cual sabremos cómo transitar el sendero para llegar eventualmente a la completa iluminación o la liberación del samsara. Es por eso que el guru se lo considera, la figura del maestro, como algo sumamente importante, y también lo vemos a eso en las 37 prácticas del bodhisattva, en el cual en algún momento al principio se hace como una valoración del significado del maestro. Sigue diciendo o mencionando el estado natural que o genuino que es la omnisciencia de un Buda, que es la naturaleza también de nuestro ser. Esta sabiduría búdica, que es omnisciencia, es un tipo de sabiduría primordial que existe desde tiempo sin comienzo, no es que se produce en algún momento, y es por eso que se la llama coemergente. Desde que en tanto estemos en existencia, desde tiempo sin comienzo, es que esencialmente esa es la sabiduría original, la sabiduría primordial. Y eso es lo que también es la omnisciencia de nuestro, la omnisciencia de un Buda. La omnisciencia de un Buda es lo que en esencia es la naturaleza de nuestra mente, pero también podemos ver que porque en esencia la naturaleza de nuestra mente es esa sabiduría o esa omnisciencia, que es ese aspecto cognitivo, que en este momento se encuentra afectado por esa fijación en nuestra propia existencia como un ego o como una identidad intrínseca. Entonces esa inteligencia que se manifiesta también surge de nuestra naturaleza esencial, que es esa omnisciencia misma. Porque esencialmente somos esa sabiduría, es que podemos desarrollar lo que surge en todo el mundo como lo vemos. Todo el samsara se manifiesta a partir de lo que es esa inteligencia o ese aspecto cognitivo. En esencia, la esencia misma de ese aspecto cognitivo es la omnisciencia básica y esencial, que se la llama coemergente. Coemerge con nuestra propia existencia y está siempre presente. Entonces, Jigten Sungon, acá lo que dice es que para introducirnos a reconocer esa naturaleza básica y esencial que es esa omnisciencia, es que él, basado en los sutras y los tantras, y habiendo recibido también instrucciones de sus maestros, es que escribe este texto para ayudarnos a llegar a hacerlo. Entonces, para que se nos introduzca a esa naturaleza básica esencial que es la sabiduría coemergente, entonces acá él apunta a la importancia de tres aspectos fundamentales que son necesarios de entender. Y el primero de ellos es el karma, o el sistema del karma de acción y resultado. El segundo es la impermanencia y la muerte. El tercero también es las características desagradables o de sufrimiento que tiene la existencia condicionada del samsara. Estos no es que se encuentran solamente en este texto que escribió Jigten Sungon, sino que es algo que se encuentra también en este texto de las 37 actividades del Bodhisattva. En este texto se encuentra también la importancia de un maestro espiritual, del karma, de la impermanencia, de la naturaleza del sufrimiento del samsara y demás. Es decir, todo lo que dice en este texto, al leerlo uno va a encontrarlo también en este otro texto de Jigten Sungon. Vamos a referirnos al sistema kármico de acción y efecto. El karma, lo que está implicando ahí, es que no hay equivocaciones con respecto a cómo funciona el karma. Es decir, es totalmente inequívoco si uno a una acción que es negativa, lo que sigue a una acción negativa es un resultado de sufrimiento, y lo que sigue a una acción positiva es un resultado de felicidad. Y eso es lo que el karma está indicando, y que no admite equivocación, es así. Eso es algo que se aplica a todos nosotros los seres, y por eso es que fue una de las primeras enseñanzas que se explicaron en la transmisión del Dharma, porque en realidad todos los seres lo que queremos es ser felices, y ninguno de nosotros quiere sufrir. Y eso no existe solamente para los seres humanos, sino que si lo vemos y empezamos a considerar otros tipos de seres, por ejemplo, un insecto, un ser humano, es decir, la mente de un insecto, la mente de un ser humano, la mente de un ser que no tiene forma, en tanto tenga mente, esa mente quiere ser feliz y no quiere sufrir, y en eso somos todos exactamente iguales. Entonces ahí tiene mucha relevancia la ley del karma, porque la ley del karma nos explica que si queremos ser felices tenemos que conocer cuál es la causa de la felicidad, porque de lo contrario vamos a generar una causa que, si bien nuestra intención es ser felices, va a resultar en sufrimiento, y también viceversa, es decir, si queremos evitar el sufrimiento tenemos que saber cuáles son las causas del sufrimiento para no generarlas. Por ejemplo, si hay una comida que se muestra como algo que nos va a dar placer porque nos gusta el sabor, quizás esa comida en realidad es una comida que no es buena para nuestro cuerpo. Sin embargo, cuando la comemos, si bien tuvimos placer al sentir ese sabor, los resultados finales de comerlo es que nos enfermamos, tenemos dolor después físico por esa enfermedad. Por ejemplo, puede ser que tengamos propensión a la diabetes y no sabemos bien que un tipo de comida que tiene azúcar, por ejemplo, que nos va a gustar en su sabor, después termina haciéndonos diabéticos. O sea que eso es un problema por no conocer exactamente cuál es la causa y qué es lo que estamos comiendo, que en última instancia resulta en un sufrimiento mayor que el mero placer que tuvimos al saborear esa comida. Por lo tanto, en síntesis, lo que significa el sistema kármico de causa y efecto es que tenemos que conocer bien cuáles son las causas de la felicidad si es que queremos lograrlas, y tenemos que saber muy bien cuáles son las causas del sufrimiento si queremos evitarlo. Bueno, que está hablando de la también, 도대체 답보다 답변 니가 와요. 도대체 니도 오르다가 참아? 그랬더니, 이제는 도대체 이래로 답변 니가 와서, 그치, 저, 내가 남아져 있으니 마법을 쏘노래. 노아를 또, 당첨 사야 마법을 했더니, 뭘? 사야 니가 와, 대오래. 빼고는 니가 와, 당겨고는 니가 와, 저거는 니가 와, 내가 속아서 니들, 저, 고속 저, 쟤, 담정 니가 와서 하구나. 오, 당나 물을 보지 턱을 다 능히 돌아다오, 이거 말이야. 나야 물을 톡하고래. 그런데 무서워서 물을 보지 턱을. 야, 사지를 빼바로 보지 잠백쳐먹을 다. 나가 내기 요만하다. 때려서 내려다 돌아다, 이거 말이야. 내가 저기 오래. 나가 계속 오면 딱 내기 오면서 오, 내가 미소를 하다 내기 요만해. 코로 보더니, 야, 오늘 가서 말라도, 야, 오늘 드니. 담당 지금 También al principio, en las 37 prácticas del Bodhisattva, vemos una referencia a nuestra existencia humana que se la considera preciosa, preciosa en el sentido que es como una joya, preciada también se podría decir. Esta existencia humana tiene 18 condiciones que la, hay un tipo de existencia humana que tiene 18 condiciones y es a esa existencia humana que se la llama preciosa. Y esa es la que tenemos, que es algo muy difícil de conseguir. Eso surge de analizar cuáles son las características de esta existencia humana preciosa. Hay varias maneras de analizarlo. Desde el punto de vista de una analogía, uno se da cuenta de que es muy difícil de obtener. También desde el punto de vista de la causa, que da como resultado un renacimiento en este tipo de existencia humana, también se entiende que es muy difícil. Y también por una comparación de número con respecto a los otros tipos de existencias samsáricas que puedan haber. Desde un punto de vista u otro, la idea es que cuando uno reflexiona para darse cuenta realmente de lo que significa tener esta existencia humana, llega a la conclusión de que es algo muy muy difícil de conseguir, inclusive en tiempos muy largos de vidas y vidas que podamos llegar a tener. Pero en este momento la poseemos, la tenemos, y la idea es que no la vamos a dejar desperdiciar, no vamos a, vamos a utilizar todas las potencialidades que nos da esta existencia humana para alcanzar la completa liberación, que es la liberación del samsara, de los sufrimientos, alcanzar el estado de Buda. Es decir, que creamos una conciencia al reflexionar, al recibir explicaciones y al también leer este tipo de textos como el de las 37 prácticas, vamos desarrollando esa valoración por lo que significa nuestra existencia humana y por una convicción de que no podemos desperdiciarla. Eso nos lleva a que descartemos cualquier tipo de actividad que sea infructífera con ese fin de alcanzar la iluminación, porque nos damos cuenta de que estaríamos desperdiciando la enorme capacidad que tiene esta existencia humana y de lo que nos está brindando. Y siguiendo a esto, a esta valoración de lo que realmente somos con estas 18 condiciones, es la reflexión sobre la impermanencia y la muerte, porque sabemos que esta vida no puede durar y eso nos da un sentido de urgencia, de no estar haciendo cosas que sean fútiles y que no tengan ningún tipo de beneficio en ese objetivo que nos estamos planteando para alcanzar la iluminación, y por lo tanto hay un sentimiento de urgencia que surge, ya que no sabemos bien cuándo vamos a morir, no sabemos bien cuánto tiempo tenemos, y por lo tanto utilizar esa capacidad junto con lo difícil que es conseguirlos y que ahora tenemos en conjunto, dan como resultado que estemos completamente abocados a la práctica del Dharma. Seguramente han recibido visitas de otros maestros que se refirieron a lo que se llama en tibetano Lodo Namshi, que son los cuatro pensamientos que dan vuelta a nuestra mente. Si quieren, por favor levanten la mano quienes han oído de esa enseñanza, quienes han recibido esa enseñanza. Estos cuatro aspectos que dan vuelta nuestro interés y lo alejan de lo mundano, son como la raíz de todo, ¿no? En realidad son tremendamente importantes, porque una vez que lo entendemos, de esa manera es que nos vamos a abocar con toda energía para la práctica del Dharma. Realmente son ellos los que nos forman la base de la práctica. Cuando los entendemos correctamente, vemos que no tenemos mucho tiempo, y también empezamos a darle importancia a lo que es importante, debido a una buena reflexión sobre esos puntos. Y cuando realmente los hemos integrado nosotros, nos damos cuenta de que lo importante es que nuestra mente comience a purificarse para llegar a conocer su propia naturaleza. Y cuando hay un pensamiento de odio, por ejemplo, el resultado del odio es renacimiento en un reino en el cual uno tiene una experiencia infernal. El resultado de la avaricia es el renacimiento como preta, que están atormentados por el hambre y la sed. Y así con los otros tipos de emociones aflictivas. El estar en un estado bastante opaco de conciencia también es un renacimiento que nos puede llevar a un reino animal. Y así con todos los demás. Quiere decir que cuando entendemos y hemos asimilado la importancia fundamental que proviene de contemplar estos cuatro pensamientos que nos dan vuelta el interés por los mundanos, lo que hacemos es que ya si tenemos un pensamiento de odio, automáticamente vamos a hacer algo para solucionarlo, y lo mismo con las otras aflicciones negativas, porque desarrollamos una sensación de miedo, empezamos a tener miedo en quedarnos en samsara. Nos da mucho miedo pensar que podamos renacer en una situación infernal o en una situación como de preta, y por lo tanto tomamos todos los recaudos para tratar de liberarnos lo antes posible del samsara, porque también parte de esa contemplación es que no tenemos mucho tiempo y no sabemos cuándo la muerte puede ocurrir. Por lo tanto, es una valoración de todos los elementos que tenemos en este momento en las manos. Dadi Como dice en el verso número 11 de las actividades del Bodhisattva, en ese verso se nos indica claramente cuál es la causa de la felicidad y cuál es la causa del sufrimiento. La causa de la felicidad es la práctica de las virtudes, porque con práctica de virtudes podemos tener una existencia en los tres reinos superiores del samsara, es decir, acceder a esos niveles de gozo, pero fundamentalmente porque es la práctica de la virtud la que nos lleva al estado de la realización de la budidad, que es la liberación completa del samsara. En cambio, la causa del sufrimiento fundamentalmente es el egocentrismo, es esa fijación egoica, porque cuando estamos con esa fijación egoica, sobre la base de esa fijación es que surgen las emociones aflictivas que generan karma, cuyo resultado es el sufrimiento. ¿Y cuál es el mejor antídoto para destruir esas emociones aflictivas que están centradas en el egocentrismo? El mejor antídoto es el altruismo, que está basado en el amor y la compasión, porque de esa manera, en vez de estar pensando siempre en nuestro propio interés y nuestro propio beneficio, comenzamos a entrenarnos para pensar en el beneficio y el interés ajeno de los demás seres. De esa manera vamos socavando la fuerza de nuestro egocentrismo y vamos pensando mucho más y tomando como más importante el beneficio de los demás seres. Llegado el momento, vamos a poder intercambiarnos completamente por los demás y poner a los demás antes que nosotros en cualquier situación, para que ellos puedan beneficiarse antes que nosotros. Nuestro propio interés entonces ya se reduce, y entonces de ahí vemos cómo el egocentrismo también se reduce y podemos reducir también las causas del sufrimiento. La virtud, es decir, que vemos cómo el egocentrismo es la causa de nuestro sufrimiento, y cómo también la práctica del altruismo, el amor y la compasión reducen ese egocentrismo y nos llevan también a la realización de la realización de la liberación nuestra completa del samsara. Porque la práctica del amor, la compasión y el altruismo involucra también las prácticas de las paramitas, que son las acciones trascendentes de generosidad, de paciencia, de disciplina o ética, de también el esfuerzo o la dedicación, y de la meditación, a través de las cuales desarrollamos la sabiduría que nos lleva a la completa liberación del samsara. Es decir, que si quieren entender bien cómo es que la virtud lleva a la completa liberación y las negatividades llevan al sufrimiento, eso está explicado también en el verso número 11. ちょっと動かないと思うんですけど、彼です。こっちに言えば。で、その、その、その、あれ、で、やわたの、今回の、あ、知らない人もいる。あれ。で、知らない人も、知らない方が、あ、知ってる、やわ、あ、ずっと、ちょっと、こっちに、こっちに、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと En el verso número 8 del mismo texto, ahí también explica cómo es que uno puede renacer en los distintos niveles de existencia del samsara. Y eso es debido a las emociones aflictivas. El odio nos lleva a un renacimiento de tipo infernal. Inmediatamente, por causa del odio, es que renacemos en un nivel infernal, en los infiernos, que es algo que involucra muchísimo sufrimiento. O sea que ahí entendemos por qué tenemos que purificar nuestra mente. Y este texto es un texto que es muy bueno de utilizar, de leerlo todos los días y de ver al final del día qué es lo que hemos hecho y darnos cuenta, por ejemplo, hoy tuve ese pensamiento de odio, hoy estuve muy enojado, o tuve mucho odio, o esto y lo otro, con rencor. Y inmediatamente cuando descubrimos esa aflicción en nuestra mente, hacer algo como para purificarlo. La razón por la cual lo hacemos es porque hemos comprendido claramente que no purificarlo implica dejar en nuestra mente una causa para después renacer en un reino desfavorable de la existencia, como por ejemplo el de los infiernos. La ley del karma, es decir, el sistema kármico que habla de las causas y los efectos, es algo que nos ayuda a entender nuestra situación actual y también predecir qué es lo que va a suceder en el futuro. Porque en base a lo que estamos experimentando en nuestra existencia en este momento, podemos inferir qué es lo que hemos hecho en el pasado. Si vemos en el mundo, hay gente que tiene una existencia llena, que está plagada de sufrimientos, de calamidades, de problemas, de dolores y demás, mientras que otros tienen experiencias de mucha felicidad constantes, en que todo les va bien y tienen muchos elementos para que sean felices. Eso no es fortuito, eso ocurre por causas que han hecho en el pasado. Entonces, si uno ve su propia vida y ve que tiene un buen pasar, que tiene riqueza, que además tiene una salud buena, tiene también, está rodeado de afecto, de amor y un montón de factores, entonces contemplando y basándose en lo que significa la ley del karma, entiende que eso es el resultado de acciones positivas que ha hecho, de generosidad, de disciplina, de paciencia, de entusiasmo por lo que es virtuoso y demás, y por lo tanto al ver que su situación es una situación de felicidad, también va a tener más entusiasmo y más fuerza como para continuar dedicándose a actuar en forma positiva, porque ha visto que en su vida las cosas andan bien y eso proviene de causas en el pasado. Por el contrario, si uno ve que está siempre pasando por situaciones de sufrimiento, de cosas que le faltan, de dolores, de mala salud, que por ahí está ciego o rengo o algún tipo de problemas que le afectan tanto físicamente como anímicamente, o le falta afecto también y se siente miserable por un montón de razones, entonces es la misma ley del karma. Si uno le tiene confianza y ha entendido la naturaleza misma de la ley del karma, que es inequívoca, entonces se entiende que esto no es que alguien se lo ha dado, sino que es alguien que uno mismo ha producido esto de acuerdo a las acciones que ha hecho en el pasado, porque ha matado, porque ha robado, porque ha mentido, porque ha hecho acciones que son negativas, cuyo fruto en este momento está experimentándolo. Por lo tanto, decide, justamente porque tiene esa experiencia del dolor y del sufrimiento, decide que no quiere generar más causas negativas porque no quiere más sufrir. Por lo tanto, ya también decide actuar en forma positiva. Y de esa manera, entonces, uno puede fijarse en lo que va a surgir en el futuro basado en la ley del karma. Por eso se dice, si quieres entender cuál es tu situación presente, tenés que mirar, si quieres entender qué es lo que hiciste en el pasado, fíjate en tu experiencia actual. Y si quieres predecir cómo vas a, qué tipo de existencia vas a tener en el futuro, también fíjate en las acciones que estás haciendo actualmente. Hoy Norbo me preguntó qué enseñanza iba a dar y le dije que iba a enseñar sobre el karma, o el sistema del karma de acción y resultado, y me dijo, muchas gracias, porque, y eso es realmente la actitud, porque es una enseñanza que es fundamental de entender. Esta enseñanza del karma es lo más importante, porque dentro de nosotros tenemos que tener esa convicción de cómo, de qué relación hay entre las causas y también sus efectos. Y es algo que es fundamental de entender. Si ponemos y comparamos, es decir, cuando tomamos esta enseñanza hay tres aspectos. Uno es recibirla, es decir, cuando la escuchamos. Eso es un nivel intelectual en el cual se nos da una información de lo que significa la ley del karma. Pero después también es internalizarla, es decir, que uno tiene una experiencia de esa ley del karma, porque experimenta tanto lo ve en otros como lo ve en uno mismo, cuáles son el resultado de sus propias acciones. O sea, que ya tiene una experiencia inmediata, en muchos casos, de lo que es el efecto de las acciones que está haciendo. O sea, que el segundo estadio es el de la experiencia, uno mismo lo siente dentro de sí mismo. Y pues finalmente uno tiene la realización de lo que significa esa ley del karma, porque analizando y viendo cómo, por ejemplo, cuando tiene mucho odio, tiene mucho rencor, eso mismo produce sufrimiento en los demás, pero al mismo tiempo también produce sufrimiento en uno mismo, uno llega también a la realización, es decir, que ha entendido profundamente cuál es la ley del karma por varios factores, no solamente ese, pero en algún momento uno ya se da cuenta, porque tiene esa vivencia de lo que significa esa ley del karma. Es decir, que en estos tres aspectos de recibir la enseñanza o escuchar, de experimentarla y también de vivenciarla o de tener la realización de lo que significa, uno llega a un convencimiento absoluto de la ley del karma, que es algo formidable, porque realmente va a acompañarnos en esta vida y también va a condicionar el resultado de nuestra próxima vida. De tal manera que una convicción de la ley del karma de esa forma es algo muy valioso. Uno puede decir que si a uno le ofrecen, por ejemplo, 100.000 pesos, o le ofrecen una enseñanza de la ley del karma, sería mucho más beneficiosa la enseñanza de la ley del karma, porque recibir 100.000 pesos nos va a hacer disfrutar de eso, por ahí lo usamos para comprarnos cosas o para emborracharnos, para perder el sentido, para hacer todo tipo de acciones negativas que después nos van a perjudicar en otra vida. En cambio, recibir una enseñanza del karma es algo que nos va a favorecer para ahora y para siempre. Por eso es mucho más valioso. No, la risa era porque yo había dicho, quizás muchos digan, denme los 100.000 pesos. 저 아무도 안 보고 저 아무도 안 보고 저 보고 저 아무도 안 보고 저 보고 저 아무도 안 보고 저 보고 저 아무도 안 보고 저 보고 저 아무도 안 보고 저 보고 저 아무도 안 보고 저 보고 저 아무도 안 보고 저 보고 저 아무도 안 보고 저 보고 저 아무도 안 보고 저 보고 저 아무도 안 보고 저 보고 저 아무도 안 보고 저 보고 저 아무도 안 보고 저 보고 저 아무도 안 보고 저 보고 저 아무도 안 보고 저 보고 저 아무도 안 보고 저 보고 저 아무도 안 보고 저 보고 저 아무도 안 보고 저 보고 저 아무도 안 보고 저 보고 저 아무도 안 보고 저 보고 저 아무도 안 보고 저 보고 저 아무도 안 보고 저 보고 저 아무도 안 보고 저 보고 저 아무도 안 보고 저 보고 Me refería a estas prácticas o a estos cuatro pensamientos que nos reducen el interés por lo mundano, porque son pensamientos muy importantes y hay que reflexionar sobre los mismos. Es por eso que antes de comenzar con la enseñanza principal del Mahamudra, creí que es más importante contemplar y volver a refrescar estos cuatro pensamientos, porque son importantes para también llevarlos a cabo durante todas nuestras prácticas, durante el día, cada vez que, antes de empezar a practicar Mahamudra, contemplar en alguno de estos. A la mañana, cuando nos levantamos, reflexionar sobre el cuerpo humano precioso, esta existencia humana preciosa, y valorar lo que tenemos, que son todas las capacidades y las condiciones que nos proveen, pero también durante el resto del día y en todo momento, debido a la convicción y a la a la convicción que tenemos sobre la validez de la ley del karma, entonces vamos a tener un tipo de actitud con respecto a nuestras acciones de mucho cuidado. Y apenas tengamos acciones que son negativas, en el momento mismo que nos damos cuenta, hacer algo para purificarlas. Eso es una confianza que le tenemos a la ley del karma, de acción y resultado, y al mismo tiempo también recordar que nuestra vida tiene un fin, que vamos a llegar a la muerte, y más que nada que no sabemos bien cuánto vamos a morir. Cuando contemplamos esta fragilidad de nuestra vida y en que en cualquier momento puede suceder la muerte, entonces vamos a sentir miedo, pero el efecto de ese miedo es que nuestra mente se vuelve muy clara. Es como cuando estamos realmente con un sitio, con una situación que pone en peligro nuestra vida, automáticamente nuestra mente se pone muy clara. Ese es el efecto del miedo, y esa mente clara nos va a ayudar también a reconocer el Mahamudra y a practicarlo. O sea que es por eso que siempre se dice que antes de empezar cada una de las sentadas de la práctica, recordar estos cuatro puntos o estos tres puntos, porque nos favorece también la calidad de la práctica que vamos a desarrollar. Con esto completamos esta sesión, ya que ya hemos llegado al final.